Bueno, ¿vos ya? No, todos. ¿Quién se tiene que ir antes? ¿Por qué? Bueno, la crónica para mí es uno de los estilos de periodismo que tiene que ver con el relato, que tiene que ver con hacer literario o con hacer de una manera más estilizada la noticia y también con más profundidad. Yo en mi trabajo realmente en el día a día se nos complica mucho hacer crónica, por un lado por la precariedad de los modos de producción, también por los tiempos de trabajo y también por el espacio que se le da, ¿no? Los textos tienen que ser cortos, las notas tienen que ser cortas. Yo trabajo en un diario que tiene muy pocas páginas y para cada nota hay un espacio muy reducido. Por lo tanto, una crónica que apunta a trabajar un relato de una manera más detallada, más a través de escenas, no tanto a través de la noticia más dura, se nos complica. Yo tengo un referente histórico que es Rodolfo Walsh. Yo sigo leyendo sus crónicas del tren más lento del mundo, por ejemplo, y sigo pensando que fueron magistrales. Y hoy me gusta mucho Leila Guerriero, me parece que ella es una maestra, y me gusta mucho Josefina Lisitra. Hay otros cronistas que me gustan mucho, pero ellas dos en Argentina me parece que tienen como lo mejor de lo que es ese estilo periodístico, digamos. Y después me parece que la crónica se trabaja siempre en la calle y que eso es algo que hoy a los periodistas en Rosario nos cuesta mucho más hacer, ir a la calle a buscar la información y a ver las escenas por nosotros mismos. Eso nos está costando mucho. ¿Qué te parece que no tiene que faltar como elementos en la crónica? Yo creo que como elementos en la crónica no puede faltar lo ambiental, digamos, que el cronista esté ahí, pueda contar colores, olores, lugares, sensaciones, porque nunca es lo mismo contar algo en lo que uno está que un lugar que, digamos, que reconstruir algo donde no estuvo. Y también me parece que lo que no puede faltar es la mirada del cronista. Yo una vez, una de las cosas más importantes que me pasó en mi profesión, en mi formación profesional, fue en una charla de Sergio Ciancaglini que nos dijo que lo más importante de un periodista es el punto de vista, la mirada. Dos periodistas no van a mirar lo mismo. Lo importante es dónde pone el periodista la mirada y qué recorte hace, porque la realidad siempre se recorta. Nunca hay no hay una forma de contar la realidad de una manera global. Entonces creo que eso, el punto de vista, la mirada es lo más importante. Eso es lo que no puede faltar, un punto de vista.